Yo al ver mi jardín, qué lindo atoreado. Por la mañana cuando amanece, lindos colores por todos lados. Por la mañana cuando amanece, lindos colores por todos lados. Ay, qué lindo se ve mi jardín, porque siempre lo verán así. Ay, qué lindo se ve mi jardín, porque siempre lo verán así. Y lindo cantar de pajarito, esas flores que vienen ahí. Y lindo cantar de pajarito, esas flores que vienen ahí. Amanece lindos cantar en sus verdes ramas. Ay, qué lindo se ve mi jardín, porque siempre lo verán así. Ay, qué lindo se ve mi jardín, porque siempre lo verán así. Y lindo cantar de pajarito, esas flores que vienen ahí. Y lindo cantar de pajarito, esas flores que vienen ahí.